Este es el podcast de Ubuntu México, GNU Linux a la mexicana. ¿Qué tal? Un saludo a todos los ubunteros de México y más allá de nuestras fronteras. Esta es la primera emisión del podcast de Ubuntu México. Yo soy Magia y frente a mí está Radamantis acompañándome en la locución. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y en esta aventura de la comunidad Ubuntu México. Ojalá que no le cambien el reproductor. Tenemos secciones muy buenas como noticias de software libre, Ubuntu para principiantes, recomendaciones de software libre y más. Así que empezamos. Noticias software libre. Muy bien, vamos a comenzar con las noticias de software libre. VLC 1.0, lanzado con más soporte de formatos multimedia. El reproductor de archivos multimedia de software libre, de licencia GPL, que soporta una gran cantidad de formatos de video y de audio, ahora ya ha salido la versión 1.0, que es lo que normalmente se considera un lanzamiento importante en cualquier aplicación. KDE 4.3 final publicado. La comunidad KDE anunció Kaizen, la tercera revisión de este entorno de escritorio, con 10.000 bugs resueltos y 2.000 implementaciones sugeridas por los usuarios. Ubuntu 9.10 vendrá con Group 2. La próxima versión de Ubuntu Linux, que se espera para octubre, incluirá un cambio esperado con ansias entre la comunidad. Se trata de la segunda generación de Group, la aplicación que se encarga de presentar el menú para seleccionar el sistema operativo e iniciar. Debian adopta un ciclo de nuevas versiones cada 2 años. Debian se resistió a adoptar un ciclo predecible de lanzamiento de nuevas versiones, como viene sucediendo en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux, tendencia impulsada principalmente por Ubuntu, derivada de Debian que publica nueva release cada 6 meses. Próximo fin de soporte para OpenSUSE 10.3. SUSE Security ha anunciado la finalización de soporte para OpenSUSE 10.3, después de mantenerla con actualizaciones de seguridad por aproximadamente 2 años. Mark Shuttleworth propone la colaboración entre Debian, GNOME y Ubuntu. Propone la colaboración abierta entre maintainers de las instituciones con el fin de coordinar lanzamientos. Propone como medida principal una congelación en diciembre, es decir, que cada año por diciembre las distintas instituciones se pongan de acuerdo en qué versiones de programas se emplearán en cada lanzamiento. KDE será el escritorio por defecto en OpenSUSE 11.2. A partir de la versión 11.2, OpenSUSE instalará por defecto KDE y no GNOME como era antes. Esto después de largas discusiones en listas y una deliberación de los líderes del proyecto. Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009 se estará llevando a cabo el Ubuntu Developer Week, cuyo objetivo principal es integrar nuevos miembros para el desarrollo de Ubuntu. Acerca de ello, se solicitan voluntarios para la traducción al español. Será a través de Ubuntu Classroom en ircfreenode.net. Pidgin 2.6 ya cuenta con soporte para voz y video. La nueva rama y versión 2.6 de Pidgin añade voz y video, comenzando con el protocolo XMPP, el utilizado en Jabber y Google Talk, entre otras mensajerías. Además, deja la posibilidad de poder implementar otros protocolos populares como MSN. Ubuntu Installer rediseñado por Ubuntu Karmic 9.10. Los desarrolladores de Ubuntu están en proceso de hacer cambios en el instalador para Ubuntu 9.10 Karmic Koala, incluyendo un slideshow con mensaje por la vista, tal y como lo hacen Driven, OpenSUSE y Windows. Linux para seres humanos. Ubuntu para principiantes. Comencemos con Ubuntu para principiantes. El propósito de esta sección es ayudarte con tus primeros pasos en Ubuntu, los conceptos básicos, aplicaciones, etc. Primero, antes de instalar Ubuntu, haz una pequeña investigación sobre este. Busca en internet, en libros, pregúntale a conocidos o usa otros medios para darte una idea de lo que te enfrentarás. Esto es más para que al ver cosas distintas no te asuste el cambio y lo lleves más relax. Igualmente, investiga qué tal se lleva tu hardware con Ubuntu. Si existen problemas de controladores, por lo general se puede encontrar la solución con un poco de trabajo, pero día a día GNU Linux ofrece más compatibilidad con más hardware. También es buena idea correr Ubuntu desde el Live CD, lo que significa probar desde el disco el sistema sin alterar tu disco duro ni tu sistema instalado, para analizar el rendimiento en tu hardware. Antes de comenzar a instalar Ubuntu, léete alguno que otro tutorial sobre ello. También puedes encontrar tutoriales en video en YouTube u otros portales parecidos, y también respalda tu información contenida en tus discos duros. Es mejor prevenir que lamentar. Cuando ya estés usando Ubuntu, notarás que muchas cosas son parecidas a lo que estabas acostumbrado en nuestros sistemas operativos, pero también muchas otras cosas son diferentes. Pero eso es normal. Ubuntu GNU Linux no es más difícil que otros sistemas operativos, simplemente es diferente. Poco a poco dominarás este nuevo sistema. Ahora vamos a las recomendaciones de software. En esta ocasión les voy a recomendar el programa Songbird. Este es un reproductor multimedia de código abierto basado en la plataforma XUL Runner de Mozilla, lo que significa que es multiplataforma, corre en Windows, Mac OS y Linux. Si tienes los códecs adecuados, puedes reproducir archivos tan variados como FLAC, OGG, BORBIS, AAC y hasta algunos formatos protegidos por DRM. Otras de sus características son integración con Last.fm, opción de buscar automáticamente las carátulas de los discos y muchos add-ons. Funciona también como navegador web, así es que puedes escuchar música y navegar en la red con el mismo programa. Songbird comparte los plugins de Firefox. Magia, ¿cuáles son tus comentarios? Dentro de los add-ons que pueden descargar está un ecualizador, una caja de ritmos, una aplicación para descargar las letras de las canciones, y lo que falta por desarrollar en Songbird es un medio para reproducir los CDs de manera automática y también poder agregar las estaciones que nosotros queramos a la aplicación. Ahora, continuando con más, tenemos la obra libre. Que en esta ocasión corresponde al libro Crossover, diagramado en Scribus, contiene visualizaciones gráficas de datos realizados en Inkscape y mucho scripting en Python. Las tipografías usadas fueron Liberation Mono, Liberation Sans y Liberation Serif. Reúne ensayos acerca del cruce entre arte, cultura y tecnología en el contexto de los nuevos medios de comunicación y la sociedad de la información. Ganó el premio Plantin Moretus a la excelencia en producción y diseño de libros en la categoría No Fiction. El premio lleva el nombre de la imprenta holandesa Plantin Moretus, fundada en el siglo XVI por el célebre impresor Christoffel Plantin y continuada por Jan Moretus, convertida en museo desde el siglo XIX, incluye las dos prensas más antiguas del mundo. Crossover, Kunst, Media and Design in Blenderen ha sido editado por Lisbeth Hobritz y publicado por BAM. Ha sido todo por esta primera edición del podcast Ubuntu México. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos que esto vaya mejorando cada vez más. Iremos añadiendo más secciones, entrevistas, reportajes. Bueno, no nos pierdan la pista, que esto se pondrá bueno. Así es, Magia. Este ha sido el primer podcast de muchos. Pueden descargarlo y decirle a sus amigos que Ubuntu Podcast México está en la red. Agradecemos sus saludos, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico podcast@ubuntumexico.com. También pueden hacer sus sugerencias en la página de Ubuntu México, ubuntumexico.com. Pueden descargar el podcast en formato OGG y MP3 directamente de podcast.ubuntumexico.org. Hasta la próxima.